Si tú quieres saber qué tan lejos llegará alguien, pregúntale, ¿cómo te defines a ti mismo? La manera en la que una persona se defina a sí misma determina en buena parte qué tan lejos va a llegar. Y tú te preguntarás por qué. Porque la autoconfianza es lo que marca la diferencia en la vida. Imagínate, por ejemplo, estos dos casos. Primer caso, la persona dice, yo me defino como alguien normal, tranquilo, que busca seguridad y placidez en la vida. La segunda persona dice lo siguiente, yo soy abundancia, yo soy talento, yo soy determinación y espiritualidad, yo soy un referente que busca impactar la vida de millones de personas en el campo de mi interés. Ahora te pregunto, ¿tú crees que con esas dos definiciones, primer caso y segundo caso, las personas tendrán la misma suerte en la vida? ¿Llegarán igual de lejos? Es posible que te haya gustado más la segunda definición, más allá de que la primera, por supuesto, sea respetable. Por favor, entonces, que cuando te pregunten cómo te defines a ti mismo, no te dé temor, ni timidez, ni pena decir quién eres y para dónde vas, porque la autoconfianza, y lo reitero, es el prerrequisito del mejor de los destinos. Te habló Juan Diego Gómez, el Moverbeat.